Acto social de camaradería. Se invita a los señores asociados, según las operadoras y amigos, a acompañarnos en el tradicional acto anual de camaradería, que con asistencia de autoridades nacionales y delegaciones de instituciones amigas, se llevará a cabo en nuestra sede social del Camino Ariel 4733, luego de finalizados los actos ut supra mencionados, oportunidad en la cual se servirá un excelente superfoa. Por razones de organización y para una mejor atención, exhortamos a los asociados y amigos que deseen concurrir solicitar su reservación de ticket con la debida antelación, venciendo dicho plazo el próximo día 6 de noviembre. El precio del ticket es de nuevos pesos 7,50. Y las reservaciones pueden hacerse a los teléfonos 3-43-86, 3-75-71 y 30-96-93. Esta es XU-TTC, estación oficial del Centro Radio Visionado Montevideo, en el año La Orientalidad, irradiando nuestro boletín informativo.